presenta www.vacasvolando.com. Si te marca, si te marca. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Si te marca. Podcast de Alicia Vidal. Bueno, estamos ya en el podcast número 12, capítulo 12 del podcast de Si te marca, otra vez en el estudio Faiketen con la producción de Vacas Volando. Y el tema de hoy es el valor de la camiseta, en sentido amplio, ¿no? Y bueno, estoy ni más ni menos que con Claudio Estefano, que no sé, es como mi profesor de estas cosas. Así que bueno, ¿cómo te va, Claudio? Bien, bien, muy bien, Alicia. Sí, la verdad es que muy oportuno el tema de las marcas y la camiseta, ¿no? Porque el valor percibido que tiene una camiseta es enorme. Cómo los clubes de fútbol, en este caso los de básquet, la cuidan, cómo los hinchas se desesperan por una de ellas, ¿no? La camiseta en sí misma, digamos, sí, claro. la prenda, ¿no? Mira, yo tengo casualmente una alianza con la Asociación Argentina de Coleccionistas de Camisetas de Fútbol, que son 300 locos que tienen un promedio de 300 camisetas de juego cada uno. Te digo que han... O sea, se dedican así como quien colecciona... Van Gogh, digamos, son piezas de colección. Ellos no las llaman camisetas, las llaman casacas. Ellos las llaman piezas de colección. Salen a buscarlas a lugares increíbles. Por ejemplo, tengo uno que fue a buscar una a Uruguay, la del Mundial de 1950, porque él se especializa en camisetas de la selección nacional y se especializa en camisetas históricas. Él dice, camisetas que estarían en un libro de historia del fútbol, yo quiero comprarlas. Por ejemplo, sí. El Mundial del 50 fue muy emblemático porque Uruguay le ganó a Brasil en lo que se llama el Maracanazo. Entonces, tener una camiseta de Uruguay del Mundial del 50 vale muchísimo. Le pidieron $2,500 para que tengas una idea por una camiseta, ¿no? Sí. Y qué bueno, qué bárbaro. ¿Y qué pasa en la actualidad, digamos? No voy a negar, esto surge justamente porque el equipo de mis amores está, digamos, después de mucho tiempo generando mucha aceptación. Todo el mundo habla de Huracán, todo el mundo habla de Capa, ¿no? Y entonces, primero, bueno, me pareció... ¿qué le pasa a un equipo cuando de pronto uno ve un sponsor, no sé, la parte de la... la espalda está en Pinturerías Rex, sí, en Huracán. Exactamente, que son los mismos dueños de Capa en la Argentina. Uh-huh. Tiene mucha lógica. Le hicieron combo. Sí. Los Alacaján son dos hermanos. Uno pilotea Pinturerías Rex y el otro pilotea Capa Argentina. Sí. Capa es el sponsor técnico, como se le llama en la jerga, de Huracán. Al que viste, sí, es el sponsor técnico. Y a su vez el técnico Capa... No, pero eso no tiene Rex, nada que ver. No, y Rex... claro. Pero Capa digo, mirá, bingo, eso. Claro, eso no lo había relacionado. Claro, Capa es C-A-P-P-A, sí, el técnico, y el otro es con K, que es, sí, una marca italiana muy, pero muy importante, que vistió al seleccionado italiano muchos años, digamos. Sí, realmente, sí. Una marca que aparte tiene un tipo de remera, como diría, de camiseta, como dice mi hijo Martín, ajustadita, ¿no? O apretadita, ¿no? Que tiene un modelo muy particular. Ah, porque ahí está como la camisetita suelta. Se ve que no se la puede poner cualquiera, digamos. Si tenés algún rollito, esa camiseta no te queda bien. Ajá. Así que es muy particular el modelo de Capa, ¿no? En general. ¿Y qué le pasa eso? ¿Qué le pasa a una marca cuando de pronto... de un equipo que no está, digamos, no están las expectativas de que esté ahí en... Sí, en punta. Generando, claro, en punta, y cuando empieza a aparecer en la tapa de Ole, en la tapa de Clarín y Estema, y, digamos, ¿eso se puede mensurar previamente o no? ¿O no conviene hacer una apuesta en función de resultados? Mira, digamos, ¿cómo se decide? A ver, en principio, las marcas lo que hacen, las marcas de indumentaria deportiva, vamos ahí, cuando eligen un club, lo buscan por el lado de la pasión. A veces hay clubes que no tienen mucha venta, pero sí no tienen muy buenos resultados, pero sí tienen mucha venta. Es decir, si vos pensás por el lado de Boca, sin ir más lejos, Nike está desde hace muchísimos años, y pase lo que pase con Boca, la venta de camisetas, obviamente, cuando vos sos campeón tenés mucha más venta, pero sí, si no, tenés una cantidad estimada, tanto en Boca como en River, de venta bastante buena. Generalmente algunas marcas de indumentaria deportiva apuestan a algunos clubes por la campaña, porque eso les da una visibilidad importante en los medios. Otros, tal vez no, la campaña no es muy buena. Por ejemplo, Capa con Rosario Central. Central está hoy peleando la permanencia, ¿no? Digamos, está en zona de promoción en el torneo de la A. Pero es el club que más venta le genera a Capa, sin dudas, Rosario Central. Y ahora se va de Capa y a partir de agosto vuelve Puma, como sponsor de Central, ¿no? O sea, que hay un montón como de negocios paralelos. Está en sí mismo, digamos, la venta de la indumentaria. Sí. Está por otra parte la marca que llevan impreso como sponsor. No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Primero, vamos a separar. El sponsor técnico, que es Kappa, Puma, Adidas, Nike, Topper, apuestan a imagen de marca sin duda, pero también a venta de camisetas. El sponsor, digamos, que está en el pecho de la camiseta, suele ser una marca que lo que hace es, busca imagen, y sobre todo lo que buscan algunas, yo me puse a estudiar, ¿no? Son diferentes las estrategias. Megatone, por ejemplo, en Boca lo que quería era nacionalizar su marca. Estaba muy en el interior y no estaba en Capital. Petrobras necesitaba argentinizar su marca. Lo hizo con Racing primero y después lo hizo con River. Ahora, ahí, por ejemplo, eligió por el tema también de los colores. Claro, o sea, porque no era casual el celeste claro, y blanco. Claro, porque Petrobras, al tener el color amarillo y verde, sabiendo que en la Argentina no nos gusta mucho los brasileños, tenía que buscar acercarse lo máximo posible al celeste y blanco. Entonces cambió sus colores corporativos en la camiseta de Racing y aprovechó un club con la celeste y blanca. Después lo tiró a River, digamos, ¿no? Y Petrobras hoy es el sponsor de River. Entonces, tenés distintas estrategias. Por ejemplo, Huracán ahora tiene a Motomel, digamos, que es una marca de motos que está empezando a ganar un espacio de mercado con varios clubes, incluso está negociando para ser el sponsor independiente. Y es curiosísimo porque las marcas de motos se han metido fuertísimo en el fútbol. Está Bazzanella, está Appia, está Motomel, o sea, se nota, está Guerrero. Algunas con camiseta y otras con estática, ¿no? Pero la verdad es que uno de los sectores que más ha crecido en el sponsoreo del fútbol es el de las marcas de motos. Es relativamente nuevo. Sí, eso, sí, sí, ¿no? Muy nuevo, muy nuevo, sí. Muy nuevo. ¿Y qué le pasa a un club, digamos, a una marca si el club, no sé, bueno, total vos podés hablar mal de River porque sos fanático de Boca, sí, no, pero bien, digamos bien. Que le podés dar algún palito, pero realmente que anda mal, ¿se queman o no se queman? ¿Hasta dónde uno queda pegado o no al resultado como Mira, marca? En principio han pasado cosas curiosas, como por ejemplo, Nacional de Uruguay tenía de sponsor a Pepsi. ¿Sí? Y en un programa partidario de Peñarol arengaban a los hinchas. Peñarol es el adversario, es el River o el Boca de Nacional, sí. ¿No? Arengaban a los hinchas a que no tomen Pepsi. Ese es un riesgo que tenés cuando tomás uno de los dos clubes grandes. Por eso algunas estrategias de unas más Quilmes en su momento. Quilmes ahora apostó a dos puntos. Claro, el Paladini ahora lo hace con Central y con Newell's, digamos, ¿no? Es decir, buscan tener los dos equipos para no tener ese riesgo. Es que cuando hay una divisoria de aguas tan fuerte en un lugar, es como que si apostás a una, y fuiste con el otro, ¿no? Te podés poner de enemigo. Yo no sé si los hinchas de Boca toman o no la decisión de ir o no a una Petrobras porque está con River, ¿no? Pero es un riesgo que se corre, ¿no? Por otro lado, tener a dos clubes es un poco caro, digamos, ¿no? Entonces, para algunas empresas no les va. Lo concreto es que, en principio, Petrobras sigue renovando, ¿no? A pesar de que yo recuerdo la etapa cuando River perdió con Nacional de Paraguay y quedó afuera de la Copa Santander Libertadores, la etapa de Olé decía vergüenza nacional. Y yo me imaginaba la gente de Petrobras leyendo esa etapa y diciendo, ¿qué hacemos ahí? Ese es el punto, ¿no? ¿Hasta dónde? Y por otra parte, eso, lo que vos decías, una marca de motos casi desconocida empieza a aparecer en las tapas de los diarios, imposible de pagar eso como pauta publicitaria, pero eso vendría a ser como una chapa que ligan. Está en el contrato, ya lo saben los que van a negociar por uno y por otro lado. Digamos, los clubes saben que pueden asegurarse con una buena campaña hacer tapa, algunos clubes ni siquiera con una buena campaña. Boca River no necesitan una campaña buena para hacer tapa. Sí, les vaya igual. Mal, les vaya bien, van a estar en tapa. Son tapa igual, claramente, ¿no? Entonces, ya eso se evalúa. Antes se ponía al tuntún y por amiguismo. Ahora ya se hacen estudios de cuánto es el centímetro de columna. La gente del Santander lo había hecho cuando estudió en el automovilismo, cuando lo tuvo Fernando Alonso. Ellos dijeron que si hubieran tenido que poner publicidad por todo lo que vieron su marca con Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1, hubieran tenido que pagar 8 veces más de lo que pagaron. O sea, la relación es 5-1, 6-1, 8-1, ¿no? Sí. Entre lo que hubieras pagado como publicidad y tenerlo, en este caso, en la camiseta. Y hay algunos casos no se puede ni medir, porque aunque vos quieras, vos no tenés, no podés poner publicidad en el centro de la tapa de Clarín. Claro, digamos. sí, no tiene un correlato con que sepas en realidad cuánto no se puede, vales, claro, ¿no? No se puede. Sí, ¿y de cuánta plata supone? ¿Cuál es el contrato más jugoso? Te diría, el de Boca es 2,5 millones de dólares año, ese es un poco lo que paga el sponsor de la camiseta. Ahora no va a seguir Megatone, ahí están negociando, se le hace también muy difícil a Boca por tres razones. Primero, la crisis internacional. Segundo, la indefinición ahora hasta el 28 de junio de qué va a pasar en el país. No, sí. Hay muchos que pararon de firmar cheque, sí, por la duda. Sí, hay una... y la tercera, la situación de Boca, que no es la mejor, ¿no? En este momento no tiene, digamos, se está definiendo quién va a ser el técnico, quién no va a ser el técnico, hay mucho tironeo, quedó afuera de la Copa, entonces no es el mejor momento para negociar un contrato más alto del que tenía, y Megatone no va a seguir porque encima tiene muchos problemas financieros la compañía. Sí, o sea, bueno, pero uno no puede imaginar la camiseta de Boca sin nada, o sea, algo va a pasar. En un momento determinado Boca estaba negociando con Movistar, que después finalmente no se cerró, y puso una X, aprovechando que fue el año del 2005, el año del centenario. Puso una X del centenario. Fue una especie de puente de plata hasta que cierre con otro. Después entró, sí, cuando dejó Quilmes, dejó Pepsi, y entraba después Megatone. Así que hubo unos 5 o 6 meses que Boca tuvo una X, que era la del centenario, aprovechando el año del centenario. Mirá vos. Bueno, Claudio, hacemos un cortecito. Les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast a través de vacasvolando.com o con iTunes, y si no, en el blog sitemarca.wordpress.com, y ya volvemos con más cuestiones que tienen que ver con el Sport Business con Claudio De Stefano. Sitemarca, podcast de Alicia Vidal. Claudio, contame un poquitito la experiencia con el tiro federal de Rosario, que es como darse el gusto de empezar. Yo te escuché, me acuerdo, cuando me estabas contando que estabas ahí negociando y viendo de qué se trataba y dudando, y hoy ya es una realidad con merchandising que nos trajiste acá al estudio, con un montón de cuestiones que tienen que ver con el fundamentalmente el juego limpio, el fair play, claro, bueno, un poco una la lógica. La historia es así, Tiro Federal es un club que es de Rosario, que está en la B Nacional, que es la segunda categoría del fútbol argentino. Está la primera, donde juega Boca, River, Huracán, San Lorenzo, Independiente, Racing. Y está la B Nacional, donde está, por el momento, Chacarita, Atlético Tucumán, Aldo Cibe, Mar del Plata, Almagro, Ferro. Una categoría espectacular. Te diría que de los 20 clubes, 16 son del interior del país. O sea, es la más federal del fútbol argentino. Sí. Tenés equipo de Mendoza, tenés equipo de San Juan, tenés equipo de Santa Fe, tenés equipo de Córdoba, de Comodoro Rivadavia, de Mar del Plata, realmente de Olimpo de Bahía Blanca. La verdad, una categoría impresionante. Nosotros, yo vengo hablando de marketing deportivo desde hace muchos años y necesitaba tener un caso, porque todo, cuando uno saca la guitarra, es todo muy lindo, pero el tema hablar es de que los otros, parecía, claro, ¿no? Tenemos que tener un caso. Nos sentamos con Carlos Dávola, el presidente de Tiro Federal, un club que está manejado por un presidente y la comisión directiva son sus hijos, con lo cual el poder de decisión es rapidísimo. Un club con millones de debilidades, ejemplo, 150 socios nada más, o sea, la mitad de la cancha vacía, siempre. O sea, son todas debilidades, pero las transformamos en fortalezas. ¿Por qué? Porque dijimos, si tenés 150 socios, tenemos la posibilidad de poder hacerlo crecer, ¿no? Es como el viejo chiste de... Sí, estamos mal, pero justamente podés crecer. Tenés todo para crecer. Y de una debilidad, que es tener pocos hinchas, como es Tiro Federal, la transformamos en una fortaleza, porque el gran problema del fútbol argentino es la violencia, las barras bravas. Entonces, al no tener muchos hinchas, no tenemos barras. Está bien. Entonces dijimos, ¿por qué no crear un concepto de club boutique? El término boutique se aplicó primero al sistema financiero, digamos. Gente que se iba de los bancos porque era muy bueno y se llevaba a los clientes y creaba firmas boutique. Después se trasladó a los hoteles, después se trasladó a un montón de cosas. Bueno, dijimos, ¿por qué no hacerlo en un club? Y crear el primer club boutique de la Argentina. ¿Qué es un club boutique? Sencillamente, meter las marcas en la cancha. Y entonces, Tiro Federal, que tenía solamente dos sponsors, el sponsor técnico, que era Atix, de la indumentaria, la marca que estaba en el pecho, que era Climafin, que es la compañía financiera de Carlos Dávola, el presidente, y después tenía una estática que decía Jockey Tortas, que era el que ponía la torta para los eso periodistas, era todo, digamos. Le hicimos un desparramo de aquellos, hoy tenemos 30 sponsors y metimos a Prosegura, a Mantecola, a La Misila, a Voltaren, a Banco Finansur, a Media Luna del Abuelo, a Fujifilm. Bueno, la verdad es que Cablevisión, hicimos un desparramo con muchas marcas internacionales, muchas marcas marcas locales y sobre todo un concepto distinto. ¿Basado en qué? Primera etapa, primer semestre, que fue el que estamos trabajando y estamos terminando. Poner las marcas en la cancha, activarlas, generar muchas acciones y sobre todo apostar a la familia, que es el gran problema que hoy tiene el fútbol. Nadie va con sus hijos a la cancha porque tiene miedo. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos, por ejemplo, el pelotiro. El pelotiro es un espacio para chicos donde vos podés ir con tu hijo de 5, 6, 7 años. Vos mirás el partido tranquilo, al pibe le ponen una pulserita, maestra jardinera que lo cuidó todo el partido. Ahí, obviamente, le sumamos marcas, Mapfre, Rusty, Panda, helado Panda, Medialuna del Abuelo, Mantecol. Le armamos todo un show y los chicos estaban fascinados. Sí. El otro toquecito distinto fue que le creamos a Cablevisión un living en el medio de la tribuna, donde vos tenés un espacio en un bangrullo donde clientes de Cablevisión van y se sientan en un puff y en sillones con un velador, como si fuera el living de su casa, mirando el partido en el medio de la tribuna. O sea, es muy novedoso, muy llamativo, nadie le pone un cigarrillo al puff para pinchar, digamos, todo es cuidado y das imagen de que podés ir a verlo en familia. Sí. Por ejemplo, el otro concepto fuerte que tenemos es, nosotros no somos locales, somos anfitriones. Que no es lo mismo. Cuando vos sos local, le podés poner querosene en el vestuario de los visitantes, le ponés los bombos. Sí. En cambio, ser anfitrión, vos cuando recibís a alguien en tu casa siendo anfitrión, primero te bañás, segundo te pones el mejor vino, haces todo lo mejor que tenés. Bueno, sí. Nosotros hacemos exactamente eso, y uno de los detalles que hacemos que es muy divertido, tenemos un sponsor que es Free Colors, que es Cienfuegos, y hacemos la salida del equipo, le tiramos fuegos artificiales a la salida del equipo visitante. En el Nacional B, el visitante no puede llevar hinchas por un problema que hubo una vez entre Chicago y Tigre, entonces el visitante no puede llevar hincha, nosotros, ya que no puedes traer tus hinchas, te ponemos los fuegos artificiales. Le hacen una recepción. Y acá trajiste un jueguito de Rusty. Exactamente, los muñequitos. Sí. El tema es así, es en concepto de fair play. Nosotros dijimos, tenemos que promover el fair play. Entonces, en vez de darle un banderín, el capitán local al capitán visitante, un chico, el hijo de un jugador o un chico de las inferiores, le entrega dos muñequitos de Rusty con los colores de Tiro Federal y del equipo adversario, en este caso vos tenés el de Platense, donde se lo dan al capitán del equipo en concepto de fair play. Y una cosa que instauramos en el fútbol argentino es algo que es propio del rugby, que es el tercer tiempo. Hicimos un acuerdo con Santa Ana y Santa Ana es el sponsor del tercer tiempo. Después termina el partido y jugadores, dirigentes, invitados especiales y periodistas comen choripán con trazabilidad, toman vinito, le damos helado, digamos, se van 2 kilos arriba en el tercer tiempo en el fútbol. ¿Y cómo recibió, digamos, por un lado el club como una institución, digamos, que supongo que tendría su lógica, su inercia? ¿Cómo recibieron los jugadores? ¿Cómo recibieron los hinchas? ¿Qué pasó en términos concretos? Bueno, fue todo un trabajo muy minucioso. Los jugadores tenés que mimarlos también, porque si no, viste, un día que perdieron el partido, lo primero que dices, sí, con todo esto chirimbolo nos hacen distraer. Sí. No. Entonces, yo qué sé, le regalamos cosas de Rusty para los hijos, yo qué sé, el otro día le ganamos ganamos un partido muy importante contra Defensa y Justicia, y yo me fui con un montón de lápices que dicen, que están ahí, que dice yo tiro para arriba, que nos hizo la gente de Vic, y le regalé a cada uno de los jugadores para cada uno de sus hijos en el vestuario. Entonces estaba la música de cumbia, los pibes cambiándose, algunos bañándose y yo regalando lapicitos. O sea, ellos se sienten incorporados. ¿Ya son como una mascota de ahí o no, Claudio? No, pero somos medio Papá Noel, tanto todos nos manguean a cada rato, pero le hicimos todo un trabajo muy cuidado con una agencia de publicidad, trabajamos con el Tano Polacchia de Amén, y que diseñó 2 eslogans. Un eslogan que es yo tiro para arriba, que es el eslogan de cancha en este momento tan difícil para la Argentina, que haya un mensaje de yo tiro para arriba es muy bueno. Y el otro, el más corporativo, es un club pensado con los pies, ¿no? Digamos, como concepto, nadie puede entender que recibamos con fuegos artificiales al visitante, que hagamos un tercer tiempo, que pongamos chorizos con trazabilidad, que tengamos Coca, Coca Light, Pepsi, Pepsi Max, Sprite y Sprite Cero en la cancha. Pequeños detalles que te lo hacen diferente, ¿no? Es decir, ¿Y qué pasó en términos de, digamos, concurrencia, cantidad de socios? En principio la cantidad de socios no se modificó y ahora estamos haciendo una movida. ¿Pero por qué? Porque nuestra estrategia no iba a buscar más socios. En principio, era generar el escenario. Exactamente. Digamos. Ahora que tenemos que ofrecer, vamos a hacer una movida solidaria donde vamos a duplicar la cantidad de socios y toda esa plata de los socios, lo arreglamos con el club y el presidente del club estará de acuerdo, va a ser para comprar en la primera acción solidaria 50 bancos para una escuela de la zona. El club está metido en un barrio muy pobre, que es el barrio de Ludueña, y vamos a empezar a trabajar con la escuela, que pertenece a la congregación del Padre Montaldo, y vamos a comprarle 50 bancos que necesitan. Hoy tienen dos salas, 100 chicos y 50 bancos que se los van corriendo de un lado para el otro cuando lo van necesitando. Una locura. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con ellos y conseguir esa plata. Entonces los primeros 150 socios, personas que pongan 100 pesos cada uno, se hacen socio de tiro, toda esa plata va a ser solidaria y lo empezamos y vamos a duplicar la cantidad de socios, sí, que tiene el club con esa acción. ¿Y esto generó alguna especie de efecto rebote en otros clubes? Sí, digamos, viendo que esto nos llamaron, es posible, 18 clubes. Hoy me llamó uno de Río Negro. 18 clubes nos llamaron para trabajar. De distinta manera, con distintas estrategias, pero el efecto tiro pegó muy fuerte, a tal punto que ya digamos, estamos hoy en plenas negociaciones muy directas con dos clubes. Uno de la provincia de Buenos Aires y uno de la capital, muy importante. Sí. Y ahora nos llamaron de sobre todo muchos clubes del interior, ¿no? Que notan como que es algo diferente. Y bueno, la verdad es que estamos encantados. Y digamos, es algo que lo ves posible en la práctica. Algunas, o sea, cosas se pueden replicar, otras cosas no. Es muy difícil hacer un modelo tiro con otro. Primero porque no nos sentiríamos cómodos, porque tiro es nuestro bebé. Sí. Y segundo porque tenés que encontrar un club donde haya 150 socios, donde haya 5 personas que lo manejan, donde solamente tome la decisión el presidente, que el presidente tenga espíritu empresario, no sea una comisión directiva de 40, que 39 se oponen, no saben a qué, digamos. Que no tenga barra brava, digamos, que hay un montón de cosas que te juegan a favor y que se juntan los planetas para que esto funcione. ¿Se pueden hacer cosas distintas? Sí, se pueden hacer cosas distintas en otros clubes, sobre todo en el lado de la hospitalidad, que es nuestro fuerte, ¿no? Hospitality. Bueno, vos sabés que justo te invito a que escuchemos a Diego Soraires, que es director de Abas Sport Argentina, que vos lo conocés, y que, entre otras cosas, se les ocurrió de armar algo con la Copa Davis, el Hospitality, y nos comenta eso y también nos comenta cuál es el verdadero, digamos, además de poner la plata en el sponsorio y en el patrocinio. Él dice que por cada dólar que pones en patrocinio tenés que dedicar por lo menos un dólar a activación, que todo no termina ahí, ¿no? 3.000 millones de dólares por año es lo que mueve el tema del sport business en América Latina, muy lejos de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, bueno, pero te invito a que lo escuchemos y después cerramos el podcast con vos, ¿sí? Dale. Sí te marca. Podcast de Alicia Vidal. Estoy en comunicación con Diego Soraires, que es el director de Abas Sport Argentina. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. Buen día, Alicia. Buen día. Primero, ¿por qué se les ocurre a Abas, uno de los grupos más importantes de comunicación a nivel mundial, generar una división específica de deportes? No, Abas no es una división específica de deportes. Es una red de empresas. Tiene entidad propia, no es una división del grupo ABA, sino que es una empresa en sí misma. Sí. Y hoy ya está presente en más de 20 países en todo el mundo. ABA es por China, ABA es por Francia, ABA es por Alemania, Sudáfrica, México, Chile, Argentina. Es una red propia. Está, pero nace dentro de lo que sería nace dentro del grupo ABA, a pesar de que tiene, digamos, autonomía, pero... Sí, claro. ¿Por qué? El grupo ABA, como de la misma forma que Euro, también está dentro del grupo ABA. Claro. ¿Por qué la motivación de generar una compañía que esté ligada, que ligue el mundo de las marcas con el deporte? ¿Cuánto significa en términos de negocio esto? Mira, Abas Sport empezó hace 10 años en Francia para brindarle a las marcas la plataforma de deporte, que es muy atractiva para comunicar y para explotar y para armar acciones tácticas para un montón de marcas. Sumándole todo el know-how y la expertise de comunicación que venía desarrollando el grupo, ¿no? Ajá. Entonces es que las marcas puedan utilizar la plataforma deportiva para lograr más consumidores, fidelización, mostrar los objetivos marketing que se propongan, pero utilizando la plataforma deportiva en vez de utilizar la plataforma de un medio tradicional como podría ser. Y motivado en que la inversión en deportes a nivel mundial viene creciendo en forma sostenida en los últimos 10 años en forma muy marcada. ¿Podés darnos alguna idea de números en términos de crecimiento, importancia de, digamos, de esto? Mira, no tengo los números acá encima, pero sí, te los puedo pasar, son números muy muy importantes. En los últimos años, en términos de porcentaje, ha crecido casi un 35% de inversión. ¿Un cuánto? Un 35% de inversión en deportes. A nivel mundial son miles de millones de dólares. Mucho más, o sea, deportes por lejos. Le gana a cualquier otro tipo de patrocinio, como puede ser espectáculo, cultura, música. Es muchísima la diferencia. Aún más que la música. ¿Y en qué, cómo se maneja, digamos, la inversión en deportes y elegir algún deporte en particular? ¿Está relacionado con crisis económicas, con bonanza, con, digamos, con qué tiene que ver que la plata se mueva más hacia el fútbol o hacia el rugby o a lo que fuera? ¿Cómo es la lógica de inversión? ¿Dentro de los mismos deportes, decís vos? Digamos, si tiene algo que ver que la plata de las marcas vaya o el sponsoreo vaya a determinado deporte en relación a los momentos económicos, digamos. Sí, mira, en realidad la elección de los deportes está más relacionada con los objetivos estratégicos de la marca, ¿no? Nosotros tratamos de asesorar a las marcas en cuál deporte es el que más se asemeja a su promesa de marca. Hay un ejemplo muy bueno que tenemos que es el de, por ejemplo, el de Louis Vuitton. Sí. Es una marca de mucho lujo, sí. ¿Sí? Que para Louis Vuitton, Abbas Sport creó en Europa la Louis Vuitton Cup, que es una copa de yachting de navegación, claro. Muy, muy, muy exclusiva, que realmente cuando vos vas al evento es como si la marca, es como si la promesa de la marca en toda su comunicación hubiese cobrado vida en un deporte. Toda la promesa de glamour, de sofisticación, de exclusividad que transmite la marca, es cuando vos vas a ver la Louis Vuitton Cup, es como si esa promesa hubiese cobrado vida, se hubiese materializado en un evento deportivo. Sería el equivalente como cuando se generan medios específicos de una marca. Bueno, ustedes generaron casi un evento, claro, deportivo, ¿no? Lo que pasa es que los deportes ya tienen atributos, ¿no? Esto es siempre lo que decimos nosotros, o sea, el rugby tiene atributos, el fútbol tiene atributos, el tenis tiene atributos, el yachting tiene atributos, es mucho más fácil y más directo para una marca explicarle que su estrategia o su promesa de marca tiene más que ver con el rugby, con el tenis, por los atributos que tiene el deporte, que en otros casos vos tenés que generar un medio, tenés que generar un espectáculo. Nosotros siempre decimos la diferencia con un contenido, por ejemplo, vos tenés que hacer una telenovela y tenés que lograr que primero a la gente le guste para, claro, poder después subir una marca. En el caso del deporte, bueno, tenés que lograr que el fútbol le guste, o que el tenis le guste, o que el golf le guste. Ya tiene una imagen dada, un contenido dado, digamos. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Que sigue tenis, ya le gusta el tenis. Claro. Tenés que convencerlo de que le gusta el tenis. ¿Y qué pasa, digamos, yendo al plano más más local, en Argentina, con el tema, por ejemplo, de las marcas, los resultados en el fútbol? ¿Cómo se banca una marca poner mucha plata en una camiseta y que de pronto a un equipo de primera línea no le vaya bien, digamos? ¿Cómo se define? ¿Se la agarran con ustedes en el caso de asesor? ¿Cómo se maneja esto? Yo te cuento, la Argentina padece de un mal bastante fuerte que se llama la inversión no genuina. ¿Qué es la inversión no genuina? Es cuando una marca dice, bueno, metámonos en la camiseta del equipo porque y seguro que visibilidad no va a dar, pero en realidad hay todo un análisis previo que hay que hacer antes de meterse en un deporte, que esto es justamente donde Abbas Sport es muy fuerte, en todo el análisis y el research previo a por qué ese deporte, a exactamente cuál es el retorno de inversión que va a tener la marca, pero en términos cuantificables, ¿no? O sea, en términos puros, ¿no? Diciendo, bueno, a través de este patrocinio hemos obtenido tantos puntos de contacto que se transformaron en tantos puntos de incremento en el share de ventas. O sea, todo eso es traqueable, es demostrable. De hecho, ahora estamos haciendo nosotros un reporte muy importante con una firma de telecomunicaciones que invierte mucho en tenis, para mostrarles cómo es el retorno de inversión que están teniendo por auspiciar un torneo muy importante. ¿El Max o quién? Sí. Y es muy importante. Pero, Diego, esto se puede medir post, digamos, inversión, porque vos decís, bueno, traqueable. Se puede medir pre, o sea, se hace toda una planificación estratégica donde se le demuestra a la marca que tiene que meterse en el deporte por los motivos exactos, ¿no? Se le cuenta a la marca cuáles son las estrategias de activación que tiene que seguir, porque meterse en un patrocinio es el 50%, vos sabés la regla mundial que es por cada dólar que metes en patrocinio tenés que poner un dólar en activación, si no, no lo sabía, buena claro, enseñanza. El patrocinio que compraste no sirve para nada, porque pasa totalmente desapercibido y nunca obtenés el objetivo de retorno de inversión mínimo que necesitas. Pero ¿cómo sabes, por ejemplo, si el equipo empieza a ganar y aparece la camiseta en Ole, empieza a tener como un efecto que depende de resultados que no podés prever desde el punto de vista comunicacional y de armado del plan estratégico? ¿Cómo manejan esas variables de que un equipo le vaya bien y aparezca en tapa, y que si tuvieras que pagar esa tapa casi sería imposible en términos de inversión? Sí, mira, en realidad nosotros siempre aconsejamos una estrategia con dos variables, que son, nosotros decimos que vos cuando entras en un activo deportivo tenés que llegar a explotar el activo de forma tal de que el resultado deportivo sea contribución marginal. ¿Entendés? Por ejemplo, no podés estar con una expectativa de eso. Eso sería como una... viene de chapa. Exactamente. El resultado deportivo tiene que ser un plus dentro del retorno de inversión que vos estás planteando. Pero vos no te podés meter, primero, en un activo deportivo por corto plazo, porque los ciclos de éxito y derrota son cortísimos. O sea, ¿Cuál sería la lógica de entrada? ¿Qué sería un no corto plazo? No menos de 3 años. Para ningún deporte. Es imposible. Nosotros, cuando yo manejaba la selección de fútbol, planteamos contratos de 4 años, porque le explicábamos a gente que iba de mundial a mundial. Claro. Entonces, en los 4 años vos tenías eliminatorias, tenías Copas Américas, tenías torneos, tenías olimpiadas, tenías una cantidad de variables y de eventos que te permitían, bueno, me fui mal con la Copa América, pero salimos campeones de ganar la medalla en los Juegos Olímpicos. Bueno, puedo producir retorno de inversión con eso. Con respecto a las cifras que me preguntabas antes, acá las tengo. Ah, bueno, ¿dónde estás que te ayudan las cifras? Para que tengas una idea, Latinoamérica es un mercado de lo que nosotros llamamos sport marketing, ¿no? O sea, contabilizar todo lo que es eventos deportivos, derecho de televisión, sponsorship y merchandising. Es un mercado Latinoamérica de 3.000 millones de dólares año. 3.000 millones de dólares por año. Viene creciendo en 2003 con un interanual promedio del 10%, ¿sí? Y en relación a otros mercados, digamos, a América Latina, en esto, por ejemplo, Estados Unidos es un mercado de 55.000. Claro. Europa y los países del este de 36.000. Sí, y Latinoamérica de 3.000. Sí, o sea, digamos, podés mirarlo como que hay mucho para crecer. Absolutamente, ¿no? Sí. Claro. Para el 2010 previsto un crecimiento entre el 2009 y 2010, estamos previendo un crecimiento del 9% para el 2009, de 12% para el 2010, y bueno, y después ahora encima del 2012 se anunció, viste, que se hace la Copa América de fútbol en Argentina, lo cual va a traer un impacto muy fuerte también en la región, y el 2014 se hace el Mundial de Fútbol en Brasil, lo cual también va a seguir empujando muchísimo. Tiene movidito. Sí, la región tiene muy buenas perspectivas para lo que es este deportes, obviamente traccionado por el fútbol. Uh-huh. Y Diego, nos llegó una comunicación que están armando como un hospitality o algo así para la Copa Davis, ¿no? Sí. Para clientes. ¿De qué se trata eso? Nosotros firmamos con la Asociación Argentina de Tenis un convenio por 10 años y le compramos en el momento del contrato a Legalité y tenemos todos los derechos económicos de la Asociación Argentina de Tenis, incluyendo la Copa Davis, la Fed Cup, ¿no? Por 10 años, hasta 2018. Dentro de esta plataforma que armamos para la explotación y la producción de la Copa Davis, además de las series de local, pues estamos trabajando en una estrategia para que las empresas y la gente también pueda utilizar esto de cuando Argentina juega de visitante, que es muy atractivo, ¿no? También porque tenés la posibilidad de viajar al evento y de vivir un montón de cosas que son muy interesantes. Pues la Copa Davis, a diferencia del Mundial de Fútbol, a diferencia de otras competiciones, cada serie es una final, porque si no pasás... Claro, pero bueno, tiene que ver con esto de aprovechar lo corporativo, ¿no? Absolutamente. Entonces, sí. En el caso puntual de la Copa Davis de República Checa, lo que armamos, lo que estamos trabajando es un producto que a nivel mundial se funciona muchísimo, que es el hospitality corporativo, sí. Que es la posibilidad de que las empresas compren packs de como mínimo 5 y como máximo 50 lugares que incluyen el pasaje en avión, el hotel, el hospedaje y mucha interacción con el equipo, ¿no? O sea, mucha interacción con... Como vivir una experiencia, digamos, plus con esto, ¿no? Exactamente. Bueno, Diego, para y cerrando, decime dos... me dijiste al pasar el tema de que cuando estaba en la selección, ¿qué hacías? Yo era el director de Punto Gol, o sea, yo manejé la selección argentina 5 años y armé lo que se conoce como el paquete de patrocinio y actualmente tiene la selección de fútbol. Bárbaro, bueno, entonces sos la persona indicada para seguir hablando, porque la verdad que es un placer y muy, muy bueno todos los datos que nos fuiste tirando. Bueno, seguimos en contacto y hasta pronto, ¿sí? Gracias, chao. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Estamos en el cuarto bloque. Y bueno, yo lo invité a Claudio, digo, porque bueno, es el momento ideal, el huracán le está yendo bien, él bueno, es claro, y sí, de esto puede suceder cada cuántos años. O sea que años, yo no soy sé. Muy amigo, soy muy amigo de Alejandro Ginebra, que sí. Es candidato a presidente, el 7 de junio de elección en el huracán. Y pobre acá nomás. Claro, no, y pobre Carlos, y pobre Alejandro. Le toca pelear con Carlos Babington en este momento. Claro, acá le va bárbaro. Entonces era muy muy loco porque fui a la conferencia de prensa donde me preguntaba y la pregunta que le hacían, vos sabés que es increíble. Vas a ver, Huracán tiene, como todos los clubes, programas partidarios, ¿no? Sí. Uno se llama Quemeros al Día, el otro Quemeros Hoy, el otro Quemeros y la Vida, sí. Me muero Quemero, bueno, todo eso. Bueno, todas las preguntas que le hacían era, ¿y qué va a pasar con Capa? Y Alejandro tenía, y bueno, nosotros queremos respetar el contrato. Sí. ¿Y qué va a pasar con De Federico? Y la verdad que lo queremos retener. ¿Y qué va a pasar con Pastor? Entonces, no tenía nada nuevo. No tenía nada para pegarle. es muy complicado. Claro, bueno, qué cosa, ¿no? Qué loco, enfrentarse qué loco. A alguien cuando le va bien. Exacto. Es difícil buscar un argumento, muy ¿no? Muy difícil, muy, muy difícil. Sí. Bueno, la cuestión es que esa fue un poco la motivación. Igual yo le dije a Claudio, bueno, nos vamos a sacar una fotito que se ve después en el sitio de Vacas Volando y en el blog de Citemarca. Entonces digo, bueno, tráete una camiseta, tráete un poquito de merchandising. Se trajo un valijón enorme y estamos todos locos acá en Faiketen viendo todas las cosas. Así que bueno, no es tele, pero vamos a tratar de medianamente ir describiendo cosas que tienen que ver con merchandising. Totalmente. Curiosidades que tienen que ver con marcas y deportes. Es muy sencillo, vos vas a ver un partido de fútbol acá y cuando querés comprarte un patty, ponele, una hamburguesa, te la dan en un papel, primero muy malo, ahora algunos te dan una bolsita onda McDonald's. Sí. Bueno, yo fui a ver un partido de fútbol americano en Miami, fui a ver a los Dolphins, sí. Y entonces te dan una especie, vamos a explicárselo a la gente, claro. Es una especie de pelota de fútbol americano, la mitad, digamos, de plástico donde vos ponías las papas fritas y la mostaza o la mayonesa. Claro, tiene como si fueran los cositos que se usan para las picadas. Exactamente. Con lugarcitos para... Entonces yo me lo traje después del de el merchandising, pero realmente con ahí iban las papas fritas. Sí, entonces vos pagabas $7 y te llevabas, si querías, o si no lo tirabas, ¿no? Pero te llevabas el cosito ese que te sirve y está buenísimo, ¿no? Seguro. Bueno... digamos, una idea como simple y que te llevas algo y que la marca esta te va a quedar... Totalmente. Digamos, como un... Más que un recuerdo, ¿no? Algo que lo tenés por ahí como una curiosidad. Otra curiosidad, zapatillas de Nike, color amarillo estridente, pero con la particularidad de que... Para corredores. Hace... A ver, es una zapatilla que pesa 50 gramos, digamos. Nada. Sí. Está pensada para runners, para corredores de carreras de 10 kilómetros, 5 kilómetros. Obviamente está pensada para los que pesan poco, no como yo. Sí. Y tiene una característica. Tiene fecha de vencimiento. O sea, son zapatillas que están pensadas para que se corra 100 kilómetros. Después las tenés que tirar, son descartables. Entonces vos tenés en la misma zapatilla, que no pesa prácticamente nada, tenés una manera de poder ir poniendo los kilómetros que vos vas corriendo. Eso no lo había visto. Le podés ir marcando, le vas como marcando en una grilla los kilómetros para acordarte cuándo, y después las tirás. Claro, tenés 10 cuadraditos, sí, donde exacto. Vas marcando los digamos tildando cada 10 kilómetros y los tirás. Bueno, como si fuera un pilotito o un paraguas de esos de último momento. Bueno, te compras un par de zapatillas descartables. Concepto descartables. De zapatillas descartables. Qué bárbaro. Bueno, nada descartable, por lo contrario, el famoso que para mí fue realmente un golazo este tema, la idea de Puma. Sí. De los 180, ¿no? Claro, de los 180 goles cuando de Palermo. Claro, cuando Palermo batió el récord de goles hechos en Boca, le hicieron un botín ad hoc, que lo usó solo una vez, después Palermo usó lo de siempre, armaron una estación de subte, la estación Palermo la vistieron toda de Palermo, digamos, sí. Del jugador, una estación de subte, la del subte D, que era Pacífico, la vistieron toda de Palermo, y después hicieron carteles que en la cancha, yo estuve el día que Palermo hizo el gol 180, fue a Gimnasia en un partido Boca en el Estadio Único de La Plata, un gol de penal, y había un montón de carteles que estaban los 180 goles y que decía 180, 180. Claro, y además lo divertido era que la gente tenía que ir descubriendo los botines en donde estaban en la ciudad, ¿no? Eso, la verdad es eso es realmente una activación. Una igual, chance. Ahora, ¿por qué gol anda Palermo? No, no, hoy va para el 201. Sí. Va para el 201, ya pasó. Digamos, pero estaban pensando, que no lo van a hacer, me parece, hacer un acuerdo con Peugeot para tener el Peugeot Palermo 206. 206, sí. Uy, qué bueno que estaría eso. Nada, sí, lo habían pensado. Ese día, sí, muy lindo. Increíble. Muy lindo. Pero bueno, y después acá tenemos un súper, no sé cómo describirlo. Claro, vamos a explicarlo. Zapatillón. Vamos a explicarlo, por ahí traje. Bueno, yo era periodista de básquetbol. Y en sí. Un momento determinado jugaba el gigante González. Jorge González es un formoseño muy famoso que medía 2.31, que ahora está enfermo. Topper le había hecho una zapatilla número 57. Claro, era una matriz, se le hicieron solo para él. Lo curioso de esto es que ahora han crecido en Estados Unidos. Hay una marca llamada And One, And Uno sería, ¿no? Sí. And One es un juego que se hace en los potreros de Estados Unidos, donde hay aros de básquet, porque el básquet es muy fuerte, y entonces es un juego donde vos tirás y después te dicen and one. Cuando te hacen un full, es vos tirás, te metiste, y si te hacen full ahí es and one, y uno más. Ah, mirá. Entonces vos. Ahí esa marca nace de eso, y bueno, tiene zapatillas seriadas, número 58, 59, ¿no? Cosa curiosísima. Lo interesante que te hacen and one acá en la Argentina es que, por ejemplo, vos generalmente cuando vos calzás mucho, tenés que ir a buscar zapatillas de afuera, porque acá no hay. Bueno, ellos traen. Entonces, si a vos te gustó si no te gustó el modelo, y lo tienen en otro local, se comprometen que al otro día, esté el local en Mar del Plata, donde sea, te lo dejan en tu casa. Te lo traen. Bueno, no, es una cosa impresionante. Bueno, vos también tuviste mucho que ver con algo que dejó, digamos, convocó más gente que si hubiera venido, no sé, una super figura del espectáculo, una super figura del ámbito político. Cuando se anunció la vuelta de Rusty, impresionante. No había... fue primicia mía y la verdad primicia que estoy y fue feliz. La convocatoria que hubo con respecto a la prensa, la repercusión que tuvo. Todo el mundo enloquecido con la vuelta de Rusty. Vos, digamos, interveniste en eso y también lo llevaste al mundo del fútbol, ¿no? Sí, bueno, en este caso lo que hicimos con Tiro Federal de los muñequitos de Rusty era una idea mía porque yo jugaba al Rusty con esos muñequitos. Entonces era, sí. Era mi juego, era mi PlayStation el Rusty. Sí. Y entonces lo trasladé a un regalo, ¿no? Y bueno, y la gente de Rusty armó la bombonera que tiene, hay dos modelos, uno de 1560 piezas, que es la grande, y otra de 120 piezas. Y para Tiro Federal le hizo, en una de las fotos que vas a ver de las postales ahí, la construcción de Rusty más grande de toda la historia, de Rusty. Si la de Boca tiene 1560 piezas, la Bombonera, el estadio de Tiro Federal, Fortín de Ludueña, que está en el centro donde hacemos el tercer tiempo, tiene 12.500 piezas. Wow. Trabajaron dos ingenieros industriales y arquitectos durante 43 días. Es la construcción más grande de la historia de Rusty. ¿Pero se vende eso? ¿Fue una muestra? No, lo hicieron uno, lo tenés ahí. Es como una puesta en escena. Exactamente, sí, no, la verdad. Es un estadio, una maqueta del estadio hecha en Rusty, que a su vez hizo dos escudos de Tiro Federal, que es muy lindo porque es un tigre. Uno está en el Fortín de Ludueña, en Rosario, sí. Y el otro en Locos por el Fútbol, donde otra de las movidas que hacemos con Tiro Federal es la peña pensada con los pies. Invitamos al equipo visitante, a gente del equipo visitante, a que venga a tomar una cerveza antes del partido. Y entonces, ahí tenemos el escudo. Locos por el Fútbol, en Recoleta, vas a ver que el único modelo, algo que tiene de un club argentino, es un escudo de Tiro Federal. Bárbaro. Bueno, Claudio, tenemos que cerrar. ¿Sabes qué conclusión saco yo? Que en realidad todo esto tiene que ver, las mejores ideas son aquellas que a uno mismo le divierten, ¿no? Es. Y yo creo que conociéndote, digamos, vos también te divertís, o sea, cuando pensás en algo que te divierta a vos, y eso es como contagioso. Nunca vendería un cementerio privado. Claro, perfecto. Bueno, en eso coincidimos. Bueno, Claudio, un placer, los despido, ya el próximo va a ser el podcast 13, veremos de qué se trata. Y esperemos que Huracán siga bien. Así este podcast. Es Huracán campeón. Tráelo de acá. Bueno, chau. Hasta luego. www.vacasvolando.com